las muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Entre Mate y Mate. Este programa que en primera instancia no sabíamos qué nombre ponerle y de pronto nos vamos encariñando. Hoy el mate no ha sido algo que ha abundado por estos lares, pero sin embargo, siempre respetando esa vieja tradición argentina y que en algunos casos se hace prácticamente una constante diaria, la hierba, el mate, el compartir, que es un poco el sentido de nuestro programa y de nuestra radio, intentar compartir con ustedes todo aquello que impacta a nuestros sentidos, a nuestros sentimientos, a nuestros ojos, a lo que nos pasa fundamentalmente en el Valle de Tras la Sierra, pero también un poco más allá, ¿no? Que tiene que ver también con nuestra vida. Bueno, como ustedes saben, hemos estado acompañando la movilización en La Paz y acá en Villa Dolores por la niña desaparecida, y hoy hoy recogimos un escrito de La Tinta que hace referencia a las cuatro personas desaparecidas que tiene, lamentablemente, como registro de los últimos 4 años Tras la Sierra. La Tinta, que es una página en internet, hace alusión de que en el pueblo de Yacanto, San Javier, la gente calla mucho, y ese vendría a ser el título de esta nota a la cual voy a hacer referencia. Y cuando dice en mi pueblo la gente calla mucho, también me parece que nos toca a nosotros los que vivimos aquí en los bajos, ¿no? San Pedro, Villa Dolores, Villa Sarmiento, por destacar un par de pueblos probablemente representativos por su cantidad de habitantes. El 1 de octubre de este año, la redacción de La Tinta dice: el viernes pasado, familiares de Silvia Gallardo realizaron una presentación en Tribunales 1 para exigir que se investigue su desaparición, y también reclamaron por Marisol Reartes, Luz Morena Oliva y Delia Jerónimo Polijo, todas desaparecidas entre los años 2014 y 2018 en el Valle de Tras la Sierra. La idea es visibilizar que en el interior de la provincia, y en particular en Tras la Sierra, los casos de mujeres desaparecidas quedan en la nada, sin respuestas del Estado, sin acceso verdadero a la justicia y al respeto de los derechos. Los procedimientos de investigación tienen irregularidades y una visible falta de recursos, capacidades y habilidades para actuar e intervenir en estas situaciones. Así comienza el comunicado realizado por familiares de Silvia Gloria Gallardo, quienes se concentraron el día viernes 28 en Tribunales 1 de la ciudad de Córdoba para exigir su aparición con vida. Silvia desapareció el 12 de febrero del 2014, hace casi 5 años. Al principio la causa se caratuló como trata de personas, a pesar de que la familia de Silvia apuntaba a lo contrario. Y así empieza esta nota, que da un poquito, no sé si de vergüenza, pero sí de escozor, saber que en nuestro territorio transerrano, en un poco más de 4 años, hayan desaparecido 4 mujeres. Y el otro día, ahí en las escalinatas de Tribunales de Villa Dolores, Mari Luque, una emprendedora y una trabajadora en cuestiones de derechos humanos, dijo: no es coincidente, no es una simple coincidencia de que sean 4 mujeres las desaparecidas. Ella no agregó más a esto, queda para que cada uno de nosotros saquemos las conclusiones. No es casual que sean 4 mujeres las desaparecidas, tiene que ver quizás con toda una estructura social, patriarcal, y con una estructura social que ve a la mujer como un objeto. Esto lo digo por mi cuenta, creo que eso es lo que intentó decir Mary Luque. Todo lo demás fue silencio, y la realidad es esta, ¿no? En el caso de Silvia, vivía con su hija Yamila Gallardo y su yerno Hugo Suárez en la localidad de Yacanto. Viajaba seguido a la ciudad de Córdoba a trabajar. El día anterior a su desaparición fue a la casa de Beatriz Prado, su hermana, y le contó que esa misma noche le pediría a su yerno Hugo que se fuera de la casa. Ella le comentó que venía teniendo una convivencia con él y su hija muy difícil. Esa noche le iba a pedir a Hugo que se fuera, y al otro día se pierde mi hermana, dice Silvia. No nos queremos imaginar qué pasó esa noche, manifestó Analía Prado, hermana de Silvia, en una entrevista realizada por Radio La Quinta Pata, después de comentar que hay indicios de personas que saben dónde está y qué pasó. A la semana de la desaparición de Silvia, Hugo Suárez le ahorca los perros, los gatos, al tiempo le empieza a vender las cosas y empieza a sacar la ropa y tirarla a la calle. Está clarito que mi hermana no va a volver, manifestó Analí y continuó. Cuando lo interrogan a Hugo y a Yamila, dijeron que podía ser trata, dijeron que ella estaba metida en todo lo oscuro que hay. Se dijeron un montón de cosas de mi hermana, que trabajaba en la prostitución, que estaba con los narcos, con la trata, y se van a cumplir 5 años. No hay respuesta, no hay detenidos, ni nada, pero sí indicios. En la presentación realizada en tribunales al fiscal general de la provincia de Córdoba, Alejandro Moyano, los familiares de Silvia también reclamaron por Marisol Reartes y su hija Luz Morena Oliva, quienes salieron de su casa en la localidad de Los Pozos el 2 de febrero del 2014 y aún siguen desaparecidas. El pedido hacia la justicia fue también que se intensifique la búsqueda de Delia Jerónimo Polijo, joven de 14 años, que se encuentra desaparecida desde el reciente 18 de septiembre de 2018 en un paraje próximo a La Paz. Al respecto, manifestó Analía que tratamos de estar unidas, Marisol y Luz, es una causa que ahí está, tienen apuntado un sospechoso, pero no hay prueba, no hay delito, es lo que nos mata. En el caso de Delia, estamos acompañando a la familia, a pesar del dolor, han pasado poquitos días, le ponen fuerza y no dejan de luchar por encontrarla. Nosotros con tanto dolor no dormimos 3 años. Dejando todo en manos de la justicia, dejando todo en manos de un abogado. El error nuestro fue habernos encerrado en el dolor. De esta manera concluye Analía, invitándonos a unirnos para seguir exigiendo la aparición con vida de todas las mujeres desaparecidas aquí en el Valle de Tras la Sierra. Esto que acabo de comentarles fue publicado recientemente en La Tinta. Ellos se suscriben como un periodismo hasta mancharse, que realmente se juega por todas estas cuestiones, no tiene miedo y bueno, y aporta siempre a todas estas causas que para muchos de nosotros nos sorprenden, nos dejan perplejos, no nos dejan a veces pensar. Eso no ha ocurrido antes, ¿no? Yo he nacido en Tras la Sierra y no tengo memoria que desaparezcan en 4 años 4 mujeres, me parece algo realmente llamativo. Todo esto que hago en este momento es, como lo hicimos durante otros programas, es llamarlo a ustedes que están del otro lado del parlante, a la reflexión. No es una cuestión menor, no es una cuestión de otros, es una cuestión de todos, es de nosotros, es de lo que tenemos hijos e hijas, nietos y nietas, no importa en qué paraje vivan ni en qué situación. Recuerdo hace muy poquito, creo que hice alusión, ya no recuerdo el último programa, fuimos a comprar algo, un negocio, y alguien, cuando salió el tema de dónde veníamos, qué habíamos estado haciendo, habíamos estado acompañando un poco las manifestaciones ahí en La Paz. La pregunta del comerciante fue preguntar si esta niña qué tipo de vida tenía. No quiero decir las palabras que me dijo acá en la radio, porque si alguien de la familia esté escuchando se va a sentir humillado o ofendido quizás, pero la niña era una niña que venía de su escuela, tenía 14 años, hablo de Delia, y así hubiera sido lo que haya sido, así hubiera tenido una pollera corta, o así haya tenido tres amigos, qué sé yo, de dudosa vida, ¿qué importa eso? O sea, una persona desapareció, una persona puede haber sido secuestrada para la trata, puede haber sido asesinada. Digo que como sociedad nos invade tanto el machismo que a veces no nos deja ver más allá de nuestras narices y queremos encontrar fácilmente un motivo por el cual una persona puede ser secuestrada o asesinada o vaya a saber que algo triste está pasando. Creo que las autoridades policiales, las autoridades judiciales tienen que empezar a moverse un poquito, a trabajar, porque esto no habla bien, no habla bien de todos, no habla bien de las autoridades judiciales y policiales, tampoco habla bien de nosotros, los ciudadanos de a pie, que tendríamos que estar codo a codo para que esto, para que las víctimas de esto que está sucediendo aparezcan y para que no suceda nunca más en Tras la Sierra un caso de desaparición ni de menores, ni de niñas, ni de niños, ni de nadie. No habla bien de nosotros esto que está sucediendo. Por eso, y para terminar esta parte del programa, les sugiero que se unan a las luchas. Hace falta que la gente participe, hace falta que la gente acompañe, en este caso a los padres de Delia, allá en La Paz, en las manifestaciones que se han realizado diariamente, todos los días a las 18 horas, están todos juntos ahí, junto a parte del pueblo de La Paz, bastante flojo el pueblo de La Paz, tendrían, al ser una comunidad tan chiquita, podrían participar un poco más. De todas maneras se juntan 200, 300 personas en cada manifestación. Pablo, que está en los controles y en la producción, hoy me había comentado que hoy estuvo en San Javier el cónsul de en La Paz, perdón, el cónsul de Bolivia en Argentina, el cual tuvo palabras de adhesión y de ofreciéndole todo lo que ellos pueden desde el consulado hacer, dándole una palabra de ánimo y pidiendo de que se unan en esta lucha. Sabemos que Delia es una niña argentina, por lo tanto la responsabilidad no es del consulado de Bolivia, sino de los referentes políticos y judiciales y policiales de la República Argentina, así que ojalá que esto prontamente tenga una solución. Teníamos un audio, ¿no? ¿Podemos pasar, Pablo? Adelante. Sinceramente me siento feliz, ¿no?, de ver a toda esta gente que apoya esta causa, ¿no?, y a la aparición de esa niña que también lleva nuestra sangre. Y también me pongo en sus zapatos de los papás, y es sinceramente un dolor grande que tiene que aparecer. La verdad es que dejar aquí a la justicia que trabaje y que llegue, ¿no?, a buen puerto. Estamos haciendo un trabajo ya que esté coordinado con lo que es la fiscalía, con lo que es comisaría y también con lo que es la embajada de Bolivia ya en Buenos Aires y también con lo que es Cancillería de Bolivia. Están todos informados de lo que está pasando acá. Y sinceramente agradezco, ¿no?, aquí a Enlace Internacional de Córdoba, que nos da toda la información todos los días de todos los avances que están haciendo en este aspecto. Estamos haciendo, en coordinación de todos los cónsules, hicimos una en todas las fronteras para que pueda, digamos, ver, ¿no?, si pasa por ahí o pasa algo, ¿no?, de noticias de ella. Sinceramente estamos todos consternados sobre esa situación. Mediante los consulados, ya que ellos también tienen contacto con todas las colectividades de allá, de todo lo que es Argentina, se les ha pedido, digamos, que hagan que pasen toda esta información para que puedan colaborar de una manera en la búsqueda, ¿no?, y el encuentro de la niña. Nosotros somos respetuosos de la justicia argentina y esperemos que lleguen a un buen puerto. Bueno, ahí escuchábamos al cónsul de la hermana República de Bolivia, que se hizo presente en La Paz. No es poca cosa, me parece muy buena la actitud del cónsul. Y bueno, la idea es que nos pongamos un poquito en la piel de esta familia que está clamando por el regreso de su hija Delia sana y salva. Hacemos votos para que eso ocurra y seguimos desde FM Sierra involucrados y bueno, intentando hacer lo poco que podemos hacer o lo mucho desde nuestros micrófonos, desde nuestra radio. Bien, con esto parcialmente daríamos por cerrado este tema porque todavía tenemos un trabajo que fue elevado por la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra en referencia a estas cuestiones que han ido sucediéndose en los últimos 2 o 3 días con respecto a la desaparición de Delia. Quiero recordarles que están en el programa Entre Mate y Mate, Pablo en los controles, Carlos en el micrófono, y tenemos el estudio lleno de gente y algunos aparentemente muy apurados por contar todas sus historias. Nos estamos refiriendo a profesores del Instituto Agrotécnico Estela Maris de aquí de San Pedro. Para aquellos que están lejos de Villa Dolores y nos escuchan, es la escuela secundaria de hace muchos años, no sé cuántos, pero como 60 debe llevar ya en el medio, y que bueno, que han salido camadas de agrónomos y bueno, un montón de personas han egresado de sus aulas, incluido quien les habla. Así que un cariño inmenso para todos los profes y para toda la actividad que lleva el Instituto Estela Maris. Y bueno, hoy nos visita la profe Eugenia Álvarez y la profe María Emilia Etchepare con una alumna, Priscila Asiar, que pertenece al séptimo año, o sea, ya el último curso, la promoción de 2018. Y bueno, vamos a abrir los micrófonos, le vamos a dar primero a Eugenia para que nos comente, ¿no?, de cómo es el trabajo que se está realizando. Creo que hay un montón de proyectos. Escuché por ahí un pajarito, un rum rum, de que había un proyecto de biogás que me interesó especialmente. Y bueno, nos gustaría que nos comentara. ¿Cómo estás, Eugenia? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a Pablo igual, la invitación. Sí, bueno, venir a contarte lo que hacemos en la escuela, los proyectos que surgen en el último año, en el séptimo, y bueno, que la gente sepa lo que hacemos en nuestra institución y que se dé a conocer también que la formación que le damos a los chicos, que eso es importante para las escuelas secundarias. Bueno, en el séptimo año tenemos dos proyectos importantes que se desarrollan junto con los alumnos, que son el de la producción de jabones artesanales y el otro, el proyecto de destilación de esencias naturales. Me habías dicho que todos estos proyectos tienen que ver con el séptimo año, ¿no? La finalización. Sí, del... salvo el de biogás, que el de biogás tiene... digamos, a diferencia de los otros dos proyectos que son específicos del séptimo año, el de biogás es un proyecto institucional, abarca a toda la institución. Con ese proyecto logramos poder articular todas las materias de la currícula que tienen los alumnos. Involucramos matemática, física, química, hacemos que todas las materias se unan para ese proyecto en común, que es el de la generación de biogás. Ah, mirá qué interesante. O sea, participa el profe de química, el de matemática, cada uno desde su ángulo, intentando incursionar y que, bueno, o sea que se aprende en medida que se va, se aprende una asignatura a medida que se va investigando sobre un proyecto y una acción, que Exacto. sería la de producir gas para que... Digamos, el surgimiento del proyecto nace como una... Eso te lo puede contar bien Priscila, que nace porque los chicos querían tener gas en el laboratorio de la escuela, porque el laboratorio no tiene gas. En este momento está funcionando con un anafe y una garrafa. Pero la idea es que nosotros, al tener la granja de la escuela, es que de los desechos orgánicos que tiene la granja, poder reutilizarlos y darle ese plus. O sea que además de ser un proyecto que podría estar dentro de una currícula, es un proyecto a nivel institucional. La idea es obtener gas de ese biodigestor para que ustedes no gasten en gas. O sea, a la SEMDO no le va a gustar para nada esto que están haciendo. Bueno, en principio, la generación de ese biogás sería para el laboratorio. Pero tenemos pensado también que sea por ahí, ir con este proyecto, que es un proyecto más bien piloto, de ahí sacar todos los datos que nosotros generemos de ese proyecto piloto para poder darle algo más. Y digo, más la curiosidad, a mí me parece buenísimo que una escuela agrícola esté pensando en alternativas de producción de gas a partir de residuos orgánicos, bueno, estiércol, bosta de caballo, sí, sí, de chancho, qué sé yo. Me parece genial porque eso sería realmente un ejemplo a seguir, por quizá por otras instituciones o por otros sectores que consideran a los residuos basura, cosa que no es tan así, ¿no es cierto? Exacto, y es ahí donde nosotros apuntamos, por eso contarte, digamos, cómo trabajamos con los chicos, porque la idea es que los chicos tengan la capacidad de ellos poder darse cuenta que el problema que tiene una sociedad en realidad no debería ser un problema, sino un recurso para una posible solución. Entonces, bueno, no quiero seguir hablando yo, quiero que la docente... Has capitalizado toda la microfonía hoy, y porque además nos has amenazado que a las 5 tenés que ir. A las 6 tenés que abandonar el estudio de radio FM Sierra. Una vez que logramos que vengas y estás con el tiempo acotado, con una agenda llena. Pero bueno, esperemos que otra vez contar con un poco más de extensión. Bueno, le doy el micrófono a la profe Emilia Chepare, compañera de equipo. A Priscila la vamos a dejar para el último, para que corrobore si las profesoras realmente están haciendo lo que están diciendo. Adelante. Buenas tardes, Carlos, Pablo, muchas gracias por habernos invitado. Quería comentarles un segundo proyecto que tenemos también a cargo con la profe Eugenia, con los alumnos de séptimo del instituto, que es el reciclado del aceite vegetal usado. ¿Sí? Todo eso que va de la sartén con las milanesas, de la fritura del pescado, sería las papas fritas, ¿sí? Bueno, todo ese aceite que la gente en su gran mayoría o lo tira por la cañería o hace un pocito y lo tira en el fondo. Después llaman al destrancador de cañerías porque se ha, ¿no? Claro. Exacto. Sí. Sí. Sí. Y más allá de eso, es lo problemático de todo esto es el nivel de contaminación. Sí. Porque si lo llevamos a números, un litro de aceite usado contamina, ¿Pri? A ver, Priscila. ¿Mil? ¿Cuántos litros de agua contamina? 1000 litros de agua. O sea, una barbaridad, ¿no? Un litro es un desastre. Digo, la intención hacer combustible para... ¿Es obtener combustible? No, en este caso vamos a usar el aceite vegetal usado para la producción de jabones. Ah, bien, bien, mirá, ¿sí?, qué interesante. Jabones artesanales. Y para eso estamos buscando, bueno, ya les hemos dado el punto a la mezcla que más nos cierra, nos agrada. Hacemos degustación, una prueba, ¿no sería degustación? Sí, a ver qué opina cada alumno, docente, cualquier persona que se llegue al laboratorio. Y bueno, ya tenemos más o menos una composición que nos agrada. Nos faltaría ahora darle el punto al aroma, ¿sí? Al aroma del jabón. Del jabón. O sea que esa fase estaría concluida, ya han logrado... La sustancia que a partir del aceite de fritura puede conformar un jabón. Lo que hay que darle un aroma, ¿no? Sí, porque la mayoría hace poco es neutro el olor de sí, es olor a jabón. jabón, lo que yo, como si fuera el jabón... Jabón blanco de lavar. Blanco, claro, exacto, para claro, no decir marca, el jabón blanco. Claro. Bueno, hemos probado varias cosas. Digo, porque aquel que no sabe con qué se hace el jabón, por sí, ahí le produce asco. Que sea, exacto. Digo, la gente no sabe ni cómo se hacen las salchichas ni cómo se hace el jabón. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si vamos más atrás, los sí, bisabuelos, recontra bisabuelos... Fabricaban el jabón. Antes claro, no había jabón, no había claro, nada de eso. Y lo hacían con la grasa de los animales. Los y chicos no la grasa buena. Los chicos deben no creer cuando empiezan a hablar de esto, ¿no? Llama la atención. Claro. La mayoría en el colegio, los más chiquitos, están desesperados a ver qué hacemos adentro del laboratorio. A ver qué. Una expectativa. Y es eso. Pero no tienen que esperar hasta séptimo año, ¿no? No. Vamos incorporando poco a poco. Bueno. Lo que pasa es que el laboratorio no es para llevar a chicos que por ahí no les interesa tanto, sino claro, al claro, que realmente está interesado, busca información, entra al laboratorio, lleva el aceite usado y hacemos jabones. Bueno, además se le crea la expectativa de generarlo, o sea, hacer algún tipo de sociedad o grupo, o hacerlo desde en su casa, quizás es una expectativa, más los tiempos que corren, donde los costos de todas estas cuestiones, digo, un jabón de tocador está en los pueblos 22, 23 pesos, no es poca plata. No bueno, sé, nosotros hacemos un jabón que pesan en promedio 90 gramos y tiene de costo, sacaste vos, 7 pesos. 7 pesos, mirá vos, qué bien, ¿eh? Y no contaminamos. Y todavía no lograron dar el punto con el... con el aroma, porque tuvimos la muestra de anual en el instituto y la mayoría de la gente, ¿qué hace? Como un perfume, le lleva el jabón a la nariz a ver qué claro, aroma tiene. Y si no aroma, sentís nada... Jabón. Claro. A jabón. Qué bueno. Es un jabón que hace muy espuma, lindo. Está, qué bueno. Es interesante, la verdad, es interesante. Bien, está bien, muy entretenido los chicos. Y después, una pregunta, sí, digo, suponete de un litro de aceite que ya no lo pueden utilizar más porque sí, porque ya fue utilizado, está quemado, no sí, sé cómo decirlo, ¿cuánto sí, jabón sacas? Sacamos más o menos, son 13 de una y... sí, más 15 jabones de ¿cuántos gramos dijiste? De 90 gramos. Ah, mirá, una barbaridad, sí, ¿no? Sí, una eficiencia sí, terrible. Sí, y a eso hay que sumarle, bueno, otro componente para poder hacer el jabón, que es la soda cáustica o hidróxido de sodio. Ah, claro. Sí, ese sería el único costo adicional mayor que tenemos, claro, el resto, bueno, es trabajo de los chicos. ¿Y cuántos chicos se benefician con estos proyectos? O sea, en el caso del biogás o en el caso del jabón. Bueno, en el caso del biogás es institucional. O sea que bien, está convocado toda la escuela a través de los alumnos. Pero en realidad empezamos con séptimo año, claro, porque son los alumnos que nos tocan justo estas dos profes. Está. Pero bueno, convocamos a los docentes para cuando hay un problema matemático, físico o químico, los de séptimo recurran a esos docentes para evacuar dudas, analizar, mirá, opinar. Bueno. Muy bueno, me parece genial, ¿no? Sí. O sea, que una escuela que no solamente está hablando de la producción agrícola o agropecuaria, sino que también a través de un laboratorio que lo están armando y ya está acondicionado, están intentando agregar valor a, y no solo eso, sino recuperar todo aquello que consideramos un desperdicio. El otro, previo a este programa, a esto que estamos haciendo hoy, esta reunión de hoy aquí en la radio, pude hablar con Eugenia y me habló de una estadística sobre el uso del aceite, que yo no sé si ella se animará a decirlo, pero que a mí me sorprendió, me pareció terrible lo que ustedes han investigado. Y bueno, me parece bien que lo digamos al aire para que tengamos en cuenta cuando vamos a comer unas papas fritas. Digo, pobres aquellos que venden papas fritas y van y quizá van a haber reducido su venta, pero pobres también los que tienen que padecer, qué sé yo, arterias tapadas por ahí, ¿no? Así que, ¿cómo es el tema, Eugenia? Sí, vos sabés que hemos hecho así como un pantallazo general al tema de los lugares donde se vende comida rápida acá en la zona, y hemos concluido que la utilización del aceite para las papas fritas, las milanesas, es aproximadamente de 2 meses. O sea, dos meses se usa un mismo aceite. Exactamente. Y luego se tira recién. Claro, el costo que tiene el aceite. Sí. La problemática está en que el Código Alimentario Argentino prohíbe esa reutilización del aceite. Está prohibido. Ahora, ¿quién puede saber cuando vos, supongamos que vos sos un personal de bromatología de la Municipalidad de San Pedro o de Villa Dolores y vas a un negocio de esto, cómo hay algún elemento para saber si el aceite tiene 2 meses, 3 o 1 año? Digo, por ser exagerado, sí, ¿no? Bueno. Salvo que lo veas negrito, me imagino, ¿no? O sea, que cuando las papas fritas salen con algunas pintitas negras... Es ahí que está dando el indicio de que... O sea, alguito de carbón por ahí quiere decir que esto... No, y la problemática... Tan rica que son, sí. Diría una tía mía. La problemática es que ese aceite que se utiliza en estas casas de comida rápida, o en el caso nuestro que son rotisería, en ciudades grandes como en Buenos Aires, eso está legislado. El aceite vegetal usado, hay una ley que contempla la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se tienen que acopiar ese aceite que se utilizó para la fritura, por ejemplo, y lo reutilizan para hacer biocombustible. Claro, sí, eso, por eso yo le había preguntado. Bueno, la provincia de Córdoba tiene una legislación, que es la legislación en donde enmarca el aceite usado dentro de lo que sería un residuo. Un residuo convencional. El problema está es que a ese residuo convencional no le da una finalidad a la hora de, después de llegar al, digamos, a su fin de, claro, a su desecho. Entonces el destino de ese aceite nadie sabe, es incierto, porque no está la legislación contemplada para que ese aceite tenga un valor agregado después de que se utilizó. La idea nuestra es, a partir de eso, que es un problema, utilizar ese problema como un recurso y darle una solución a ese contaminante. Nuestra solución, desde el lado de acá, de nuestra institución, y desde el lado de concientizarlo a los chicos para que empiecen a buscar alternativas, del lado nuestro, la producción de jabones. Pero no es la única, por eso digo, no es la única alternativa, sino que puede haber otra alternativa a través de la generación de un biocombustible. Me parece muy bien. De todas maneras, yo me quedé pensando en el aceite. O sea, uno dice comida chatarra, ¿no? Uh-huh. Tendría que decir aceite chatarra, todo chatarra. Uh-huh. Y bueno, esto hasta ahora parece que está dando buenos resultados a aquellos médicos que ponen stent y que ponen todas estas cosas en las arterias. Claro, Priscila dice operaciones, seguro. Y Priscila, ¿qué tiene para todo esto? Para decirnos cómo ha visto el trabajo este que están haciendo. Contanos cuáles son las expectativas del séptimo año. Debe ser el año más lindo, ¿no? Para cursar. No, buenas tardes. Hola, Priscila. Hola. Es bien sincera, Priscila. No. Es que lo que pasa es que estas profes deben exigir demasiado. Bastante. Claro, y... claro. No son tiempos para exigir tanto. Y Eugenia, nosotros le decimos Tucu. Ah, claro, es tucumana, sí, claro. Sí, complicado. Me imagino. ¿Y? Bueno, primero me gustaría empezar a hablar del biodigestor, que fue un... algo que salió desde séptimo año, desde nuestros compañeros, a partir cuando nosotros finalizamos sexto año, tuvimos una charla con el profesor Cohen en Mineclavero, que él nos habló sobre una escuela que ya estaba teniendo esto, que ya lo había empezado a producir. Nosotros todavía no teníamos con la profe Tucu, y ella nos empezó a comentar de lo que ella quería lograr y lo que nosotros queríamos aportar a la escuela. Y dijimos, bueno, podríamos hacer esto para producir gas para el laboratorio, porque en un principio nosotros no teníamos cómo empezar a trabajar en el laboratorio como cuando comenzamos séptimo año. Cuando comenzamos séptimo año, buscamos toda la información nosotros y llegamos a un tiempo que también los recursos no nos ayudan mucho como para seguir nosotros solos con el proyecto. Ahí fue cuando se habló con la dirección y con la escuela para comenzar a hacer el proyecto institucional. Por una parte, que ahora están todos embarcados. Exactamente, ahora estamos todos embarcados. Está bien. Por una falta de recursos que teníamos nosotros. Somos 10 más 2 profes, como claro, que se nos hacía muy difícil continuar. O sea que tiene sus costos, Tiene sus costos en lo que es en lo que es material, porque ya información lo hacemos por nuestros propios medios. Después el de destilación, que nosotros empezamos a tener, ya teníamos una enseñanza previa de destilación por el profesor Gasser, que nos da en sexto año. Él nos enseñó cómo destilar plantas aromáticas. Aceites esenciales, claro, claro, sacamos el aceite esencial de las plantas aromáticas y en ese momento empezamos a sacarlo para saborizar aceites comestibles. Dejamos ese proyecto ahí. Cuando comenzamos séptimo año, volvimos con lo mismo. Le dijimos a la TUCU que queríamos empezar de vuelta con ese proyecto. ¿Perdón, a quién? A Eugenia. No, está bien. Yo creo que en séptimo año ya se hacen amigos de los profes, ¿no? Y comparten muchas horas y eso. Qué bueno. Son muchas horas juntos. Y más que te cansa. No, mentira. Cuando... Yo pensé que ibas a tener dificultades para hablar y eso, Priscila. Se ve que por eso me trae, porque sabe que hablo. Claro, seguro. Es un buen recurso. Vamos a llevar un recurso que nos represente. No, pasa que me doy maña para hablar y ya saben que soy, bueno, le mando a la Priscila, una pregunta. Para obtener gas para todas las necesidades de la escuela, ¿están en condiciones de, si tuvieran la parte de estructura del biodigestor con el estiércol de los animales que tienen y con, no sé, con todos los sobrantes? ¿Ustedes comen ahí en la escuela también? Sí, ahí está el PyCor en la PyCor. Escuela. O sea que también hay residuos orgánicos que se pueden obtener. Sí. Digo, ¿estarían en condiciones de producir para toda la escuela? Estaríamos en condiciones con solamente el estiércol de los cerdos. En este caso, si queríamos solamente hacerlo en solamente ese tipo de estiércol, podríamos producir biogás para toda la escuela. ¿Yo me equivoco? ¿Tienen para calefaccionarse en invierno, tienen salamandras? Teníamos salamandra hasta que este año se impuso el de gas envasado. O sea que habría que superar esta opción con el... O sea que claro, estaría la conexión a todo, faltaría que el gas... Que empezar a producir el biogás y dejar de usar el gas envasado. O sea que tienen todo un potencial para llegar a buen puerto con esto. Claro, cada vez nos queda menos, por decirlo bueno, así. Y ustedes se van, o sea que la posta la toman los chicos que están en sexto ahora. Sí, es una o cuestión. No se quieren ir, ¿cómo es la cosa? No nos queremos ir. No, sería lo que tenemos planteado y lo que tenemos pensado futuro con nuestros profes, ellas dejar el proyecto piloto listo para comenzar el año que viene, ellas puedan comenzar a hacerlo a escala y ya dejar de buscar información, por decirlo así, sino que dejar todo listo para llevar ese proyecto piloto a grande escala y sea un trabajo menos complicado o sea más fácil hacerlo en un futuro. O sea que de acá a 2-3 años, cuando vengas, qué sé yo, que estés estudiando en otro lado, no sé, y te des una vuelta por la escuela y le digas, pibe, esto lo hicimos nosotros. Trama. Y estoy seguro que capaz que lo hagamos, así que... Qué lindo, ¿no? Me parece genial. Qué buen proyecto, me parece muy interesante. Y bueno, ¿y qué elementos se necesitan para un biodigestor? Porque hablamos mucho y no, a la gente no entiende nada que es un biodigestor, ¿viste? La gente, vos le sacas la garrafa de gas o le sacas la conexión de gas natural y no, ni te hablo si le cortas el agua, es como que salen despavoridos, no saben. Estamos acostumbrados a que todo viene de una manera tan automática que pretender producir gas por nuestra cuenta, ¿cómo es el sistema? Claro, son varios materiales lo que necesitamos. Bueno, el principal es el material que vamos a usar, que sería en este caso el estérico de cerdo, que nosotros hacemos pruebas en laboratorio para fijarnos... las bacterias que necesitamos, que son las metanogénicas. Y lo primero que nosotros empezamos a hacer es que queríamos crear un consorcio de bacterias. Primero queríamos aislar la bacteria metanogénica, que es la que produce el gas metano. Se nos hacía muy complicado porque necesitamos materias que se nos dificultan conseguir y empezamos a hacer esto de crear un consorcio de bacterias donde ahí crezcan las bacterias metanogénicas. Con estas bacterias aceleramos el proceso del estiércol. Por ejemplo, si en vez de estar esperando seis meses... fermenta en claro, forma fermenta en forma más rápida. En vez de esperar 6 meses para producir, creando el consorcio de bacterias, estaríamos 2-3 meses para que nos produzca. Y eso es lo que tratamos de hacer. Que es un consorcio de bacterias porque nos imaginamos un grupo de gente reunida. Y es algo así, Carlos. Es algo así. Bueno, ¿cómo es, profe? Para que lo entienda la gente, es, sí. Para que lo imaginen, los animales cuando... eliminan el desecho que sería en forma de estiércol, va en ese desecho miles y millones de bacterias que tienen, pero diferentes géneros y especies de bacterias. Entonces, ¿y traen muchas enfermedades? Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema del laboratorio, porque nosotros estamos trabajando justamente con estiércol y el estiércol va, por ejemplo, a bacterias como la Escherichia coli. Claro. Las que nosotros necesitamos pertenecen a un grupo que se llama de la familia de las Archaea, que son metanogénicas. Ellas se encargan de fermentar ese estiércol y producir a la vez el gas. Para que la gente también lo entienda de manera sencilla, es como para que se den una idea, es un tacho de 200 litros en el que va mezclada la, digamos, la materia orgánica con agua. Eso va cerrado herméticamente y ahí adentro se produce la fermentación. Esa fermentación es la que me va a dar como resultado, además inoculando con estas bacterias que nosotros queremos aislar en el laboratorio, una fermentación más rápida. Ese es el resultado. Lo que en general puede tardar 2-3 meses en producir gas, aquí lo estaríamos haciendo en 20 días. Ah, mirá, qué bueno. Para que se den... O sea, idea. Acelerar el proceso de fermentación para que ese gas lo tengamos más rápido. Exacto. En ese proceso de acelerarlo y de poder aislar las bacterias, nosotros queríamos... Porque uno en la industria puede comprar las bacterias. Es como para el proceso de fermentación de la cerveza. Pablo, claro, lo entiende. Claro. Pablo es cervecero. Vamos a preguntar después. No sé si borracho, pero cervecero sí. Porque alguien dijo borrachín por ahí, pero no, nada que ver. Vamos a defender. Sí, no es el caso de Pablo. Es productor. Está bien. El proceso es el de fermentación, pero en nuestro caso es un proceso de fermentación anaeróbica, sin presencia de oxígeno. Claro. Entonces, esa cámara de digestión tiene que estar perfectamente cerrada para que se pueda producir la fermentación. En nuestro objetivo, como te digo, en la industria podríamos obtener esas bacterias de manera industrial, pero nosotros no queremos las bacterias de manera industrial. No queremos comprar el sobre que vienen las bacterias ya liofilizadas en ese sobre. No queremos eso. Nosotros queremos nuestra propia cepa, la que sale de la materia orgánica de nuestros animales. Claro. Entonces, esas bacterias que salen de nuestros animales las queremos reproducir para inocular a la cámara de digestión. Soy medio Juan el preguntón, Eugenia, pero digo, ¿cómo haces para separar o sea, todos sabemos, o mucha gente sabe, que el estiércol contiene colonias de bacterias de diversa especie? Ahora, sí. ¿Cómo haces para decir... Quiero que esta especie se reproduzca. ¿Cómo haces? Es que ahí es donde está el problema. En nuestro laboratorio no está equipado para hacer una separación de ese tipo. Por eso tenemos que trabajar con un consorcio de bacterias. En ese consorcio de bacterias van a ir diferentes colonias. Ah, ahora entiendo la palabra. Muy bien. Entonces, en el consorcio van todas, pero multiplicadas. Y al multiplicarlas... Se multiplica la que vos querés. Exacto. Claro. Son como bichitos, para que la gente entienda. Si de la bosta vamos a poner un número, si de la bosta que vamos a meter dentro del tacho del biodigestor, metemos con la bosta 10 bichitos, lo que hacemos en el laboratorio es que esos 10 bichitos sean 1 millón de bichitos. Claro, ¿y esos claro. bichitos qué hacen? Comen la bosta, la descomponen. Entonces, si hay 1000 bocas para comer, el proceso más de rápido. Producción de gas va a ser mucho más rápido. A eso queremos llegar. Y además a nosotros se nos van a producir más las bacterias metanogénicas cuando las pongamos en el biodigestor, porque estamos creando un ambiente apto para ese tipo de bacterias. Por más que nosotros pongamos el consorcio donde vienen miles de bacterias de diferente tipo, estamos creando el ambiente perfecto para una sola bacteria, que sería la metanogénica. Muy bien, Priscila, pero escúchame. ¿Y en qué fase está la parte técnica? O sea, ¿cuándo vamos a poder decir abrir una canillita, no sé, y decir estamos consumiendo nuestro gas, aunque más no sea para el laboratorio en primera instancia? ¿Cuánto falta para eso? Estamos en la parte de instalación, que Ajá. nos falta terminarla y ya colocar cada parte en su lugar y ya tener listo el consorcio de bacterias para ingresarlo al los tachos de 200. Uh-huh. O sea que la parte de la estructura la tienen. Sí. Ah, mirá qué bueno, qué bueno. Bueno, y le pedimos que nos inviten cuando vaya a ser ese día. Claro, vamos y hacemos una nota ahí con los chicos. Sí. Largamos un poco de fuego, como hacen los políticos cuando inauguran el gas natural en un pueblo, llevan como una antorcha y ahí todos aplauden. Digo. En este caso no tiene nada que ver con los políticos, el esfuerzo de un montón de alumnos y de profes que además de dar sus clases teóricas y prácticas, llevan a la práctica junto con los chicos estos aprendizajes que estoy seguro que no se desaprenden nunca más, al contrario, ¿no? Por la parte del biodigestor también agradecemos mucho la ayuda de la escuela, pero quería recalcar que en la parte de los otros dos proyectos de biodestilación y jabones, es un proyecto que viene de nuestro esfuerzo, de los chicos de séptimo y de las profes que nos acompañan, que por suerte nosotros hacemos desde la etiqueta del jabón hasta el envase, o sea, hasta el de paquete. Y eso también quería recalcar, que es mucho el trabajo que hacemos y que vemos que por ahí la gente viene y nos felicita bastante y eso nos enorgullece a nosotros. ¿Y están vendiendo, Priscila? Sí. O digo, el objeto es producir para vender. El objeto es producir para vender junto con una cooperativa que hicimos cuando estábamos en Septo, los chicos de séptimo. Producimos para vender eso para beneficio para nosotros, para materiales de laboratorio y para nuestra recepción. Y de ahí lo que serían los talleres de jabones, que ya la profe los va a invitar cordialmente, es todo para darle a aprender, enseñar a la gente, y eso ya no viene en fin comercial para nosotros. Bueno, le ofrecemos desde nuestra radio la publicidad, ¿no es cierto? Si quieren que publicitemos, por ahí algo que es, si es todo lo que sea para los chicos, lo podemos hacer. Por ahí tenemos mucha gente que vive en muchos lugares de nuestro Tras la Sierra, que por ahí se pueden interesar, o de revender los productos. Me imagino que toda la parte comercial está abierta, no está circunscripta. ¿Y qué marca tiene? ¿Estela Maris? ¿Qué marca le pusieron? No, nuestra cooperativa se llama Cooperativa UJES, Unión de Jóvenes Emprendedores Solidarios. Ella vendría a ser nuestra marca. Claro. Ella viene por parte que es la cooperativa que hicimos en la escuela, pero ya es algo propio de nosotros, de los chicos, junto con las profes. Ah, se han abierto, no sé qué va a decir la curia de todo esto de ustedes, el obispo y todo. Bueno, eso será un problema a resolver por ustedes. Esperemos que sea un problema que no venga. Contame. Sí. No, Carlos, queríamos aprovechar el espacio que nos brindás para, como esto no tiene fines de lucro, sino más bien concientizar a la gente de la contaminación, una mentalidad más conservacionista, más amigable con el ambiente. Nos pusimos de acuerdo con los chicos y las profes, y nos dio la autorización la escuela, de organizar talleres gratuitos de confección de jabones y de destilación de aceites esenciales, ya sea para aromatizar jabones o para aromatizar aceites vegetales de consumo para ensalada, claro. Como es aceite de girasol con romero, con orégano, con esencia, ¿no? De romero, orégano, cebolla. Bueno, y la idea es que se comuniquen con el instituto para solicitar los talleres. Entonces veríamos, de acuerdo a la cantidad de personas, qué día y en qué horario podemos recibirlos para que esto sea... O sea que eso no lo tienen definido todavía. Ya hicimos un taller de piloto con el Centro de Jubilados de Las Rosas. Bueno, excelente, bien. La gente, están muy agradecidos, muy contentos. Y ahora nos invitan, ellos tienen allá también un taller de comida, de confección de alimentos a través de una nutricionista. Digo, si quieren dejar algún teléfono, quieren dejar algún contacto, algún correo electrónico, por ahí gente que le interese acompañarlos en la venta de estos productos, o por ahí por ahí tienen un laboratorio, por ahí puede haber elementos de química que tengan en alguna casa, o algún otro elemento que pueda servir para el desarrollo de todos estos proyectos. Me parece realmente de avanzada lo que están haciendo, yo me sumo, los aplaudo, ¿no? Me parece que los chicos en estas cuestiones pueden advertir la importancia del estudio, de la capacitación, del aprendizaje. Muchas veces cuando transitamos la educación secundaria, a veces nos preguntamos para qué sirven lo que nos enseñan. Yo creo que muchos nos hemos preguntado eso alguna vez, inclusive en la universidad también, para qué serviría todo lo que estoy aprendiendo. Y digo que uno a veces no advierte para qué sirve, después quizás se dé cuenta o no, pero si uno puede llevar a la práctica a través del trabajo y a través de la investigación, empieza a advertir la importancia del conocimiento, ¿no? Yo la veo a Priscila tan entusiasmada que a mí me transmite esa energía de joven y de entusiasta por lo que están haciendo sus profes y ella, y creo que además de tener gran capacidad para manifestarse a través del habla, de la lengua, ¿no es cierto? Creo que ella evidencia estar entusiasmada y me parece que esto es lo mejor que pueden lograr en un alumno. Sí, lo que te quería comentar también que con todos estos proyectos lo que buscamos hacer una integración, que los chicos desde la materia prima hasta la mecánica de producción de lo que fuere que estamos haciendo, también llevan la parte de costos, y por eso se creó la cooperativa, que está con todo el, los papeles en regla como debe ser, bien constituida. Participamos alumnos y docentes de la misma cooperativa. Es para hacemos en chiquito dentro de la escuela algo que a escala real lo van a tener que llevar a cabo algún día que quieran hacer lo que se les ocurre emprender en la vida. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, seguro. Además de brindar las herramientas, el cooperativismo creo que debe ser una de las herramientas más interesantes que tenemos. Por ahí no tenemos muchos ejemplos cercanos buenos de cooperativismo, pero creo que que me parece genial y bueno, adhiero plenamente al proyecto. Y qué bueno que, o sea, una cooperativa es como una institución dentro de otra, ¿no? Porque de pronto también pueden, cuando ellos terminen, si quieren tener una salida laboral y quieren emprender con estas cosas, otras actividades, paralelamente a seguir estudiando, que estoy descuento de que Priscila va a seguir estudiando, porque seguramente le tiene un montón de atributos para ser una buena profesional el día de mañana, puede tener herramientas para también para su subsistencia o para el crecimiento económico, ¿no? No, jabones de Tras la Sierra no hay. Biodigestores en Tras la Sierra hay, sí. Pero a nivel institucional, así cerca de los pueblos. A ver, a alcanzarle el micrófono, por favor. La escuela de la Cortadera. La escuela de Cortadera tiene. Ah, recuerdo que planteó en un. La escuela de la Cortadera lo llevó a un. A la Feria de Ciencias. A la Feria de Ciencias, tenés razón. Que no lo pudieron mostrar en vivo el funcionamiento del biodigestor en ese momento. Claro, pero bueno, o sea. La escuela de Brochero también. Qué bueno que las escuelas nos empiecen a enseñar el uso de los recursos que nosotros creemos que es basura, no solamente, ¿no? Y también, bueno, agradecerle también a la escuela, porque la escuela por ahí logra ser multiplicadora de toda esta de estos procesos. Eso es lo que quiero decir, que logra que los chicos puedan en particular estos chicos que están en la parte agrotécnica ver todas las partes por las que pasa. Desde que ponemos una semilla hasta que obtenemos el producto final, que puede ser una lechuga o lo que fuese. Bueno, que los chicos conozcan ese proceso, que aprendan a conocerlo, que no sean cerrados en lo... Que todos los problemas también tienen soluciones, o sea, que la escuela tiene que ser multiplicadora de eso. Me parece Y nuestra escuela lo es porque no es solamente los jabones, la destilación, no. La escuela mueve una gran parte de la granja de la escuela, que tenemos la parte de producción porcina, la parte de producción cunícola, las aves, todo, o sea, es mucho para contarte ahora, pero la escuela, como te digo, es la nuestra es multiplicadora de eso. Ah, me parece muy bien. Y a futuro brinda una gran salida laboral, porque lo que nosotros también queremos reflejar, creo, bueno, lo que yo quiero reflejar con todos estos proyectos que estamos haciendo, es decir, que el día de mañana nos sirven para algo, porque he escuchado varias gente que se ha recibido la Estela Maris y dice, yo salí de la Estela Maris sabiendo porque me enseñaron esto y ahora vivo de esto. Y vamos al ejemplo que no mucha gente tiene para pagar una educación a lo que sería universitaria o terciaria y tiene esta posibilidad de salir de la escuela con algo que le pueda servir a futuro para autoabastecerse, para mantenerse por sí solo y sentirse útil. Ah, me parece muy bien, Priscila, qué bueno, ¿no? Seguramente nos están escuchando un montón de chicos egresados de nuestra escuela. Bueno, quiero ir cerrando este bloque. Hemos, en rigor de las exigencias de la profesora Eugenia Álvarez, que a las seis tenía que estar retirándose, va 3 minutos ya de demora. No hay problema, Carlos. Y en respuesta a María Emilia, la otra profe que nos preguntaba fuera de micrófono, ¿qué era la radio, no es cierto? La radio es esto. Hoy no hemos sacado una sola publicidad al aire, porque necesitamos, necesitábamos que María Eugenia se, pudiera contarnos todo lo que está haciendo. En realidad nuestra radio es una forma parte de una asociación civil sin fines de lucro en la cual estamos involucrados algunas personas, trabajamos fundamentalmente en esto que es el sector de la comunicación, y estamos en San Pedro hace ya casi 7 años. Y los invitamos y les abrimos nuestros micrófonos para que ustedes, cuando quieran divulgar el trabajo de sus proyectos, puedan hacerlo a través nuestro y quizás también a través de Radio El Grito de los Hornillos, Radio Tincu de Mina Clavero, Radio Las Chacras de Las Chacras. Digo, que por ahí pueden sacar a la radio, al éter, no sé, el trabajo que están haciendo. Yo veo que están muy involucradas, tienen la camiseta puesta de Estela Mari, me parece muy bien, de un profe eso, y bueno, las felicitaciones, y bueno, nosotros también vamos a formar parte de todo este trabajo que están haciendo para divulgarlo, para que se conozca y para que, ¿no es cierto?, los proyectos lleguen a un buen fin. Así que les agradezco muchísimo que hoy hayan estado acá. Las disculpas si nos hemos extendido 2 o 3 minutos. No, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Sí, estoy pasado unos minutos, pero no hay problema. Bueno. No, de vuelta, gracias por la invitación, por difundir. Culpa tuya, ni música hemos pasado, Eugenio, te aviso. Pero bueno, pobre la gente que tiene que pobre escuchar. Gente pobre que la nos gente. Tiene que escuchar y dice: una musiquita, no les va. Y el productor que está acá, Pablo, que dice: ¿para qué organizo yo un programa y después vienen estas señoras y desorganizan todo? Pero bueno, será cuestión de... Bueno. De que la próxima venga con más tiempo. No, que estamos viviendo un proceso donde las mujeres están diciéndonos cuál es el norte, así que los hombres un poquito ahí... Por suerte, que cambie un poco la sociedad. Que cambie un poco, muy bien. Bueno, no, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, estaremos en contacto para pasar la... cuando sea necesario. No, si tienen una gacetilla de lo que van haciendo, u otra vez quieren venir con los chicos, digo... que es bueno por ahí dar a conocer lo sí, que uno está haciendo. Sí, o por ahí invitar también a otros profes que están en otras sí, áreas. Sí, por supuesto, siempre hemos estado, alguna vez han venido, alguna vez han venido a esta radio, y cuando estaba en otro lado, a este espacio, han venido y han hablado de otros proyectos, pero estos me parecen muy interesantes. Yo los felicito. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Pablo, perdón por no te dejamos pasar música. La próxima será. Bueno, mil gracias, porque esto sirve para multiplicar el esfuerzo fundamental que es de los chicos. Muchísimas gracias. No, para nada. Bueno, Priscila Aciar, de séptimo año del Instituto de Estela Maris, María Emilia Echepari, y la profesora, también Eugenia Álvarez, en este mano a mano, entre mate y mate, aquí en FM Sierra, la 107.9. Ahora sí, vamos a un espacio musical. Tenemos ahí una colita ahí como para terminar el programa. Les agradecemos especialmente a todos los profes del Instituto Estela Maris por hacerse presente en nuestros estudios. Muchas gracias. Despertarán mis ancestros y en remolinos de vientos se escuchará su cantar. Se alegrarán y bailarán en una nube hasta que el sol cierre por fin su telón y en lluvia bajará. Cobijo y en la raíz de algún maíz renacerá la ilusión. Ay, ra, ra, ra, ra, ra, ra. la la ira la la la ira ra ra ira ra ra la la la la ira la ira la la. Se alegrarán y bailarán en una nube hasta que el sol cierre por fin su telón y en lluvia bajará. Cobijo y en la raíz de algún maíz renacerá la ilusión. La ira ra ra ira ra ra la ra la la ira la la ira la la la ira ra ra ira ra ra la ra la la ira la la ira la ra. Entre mate y mate, este programa de FM Sierras que se difunde casi todos los miércoles a la hora 17 por FM Sierras. Bien, yo les había dicho al principio que quería divulgar un mensaje de la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Tras la Sierra, que estuvo presente hoy miércoles con el cónsul de Bolivia, ante la llegada del cónsul de Bolivia, el señor Víctor Flores, quien agradeció a la colectividad boliviana por acompañar a la familia de Delia y también a la ciudadanía argentina y de La Paz, más precisamente, ¿no? Bueno, él cree que hay que dejar a la justicia argentina que trabaje y que lleve a buen puerto esta investigación, porque es una pena la desaparición de esta niña, manifestó el cónsul boliviano. Dijo también que desde el consulado están llevando a cabo el trabajo coordinado, fiscalía, policía, embajada de Bolivia en Buenos Aires, cancillería de Bolivia, bueno, todos los cónsules están informados y se la busca de él en todas las fronteras, inclusive en Bolivia. Los cónsules han informado a toda la colectividad boliviana en Argentina, por si aparece algún dato para que se lo informen. Otro tema es el referido a la recompensa otorgada por el gobierno provincial, la cual él no quiso manifestarse, dijo que no opinaría, pero reiteró que en diferentes ocasiones que confía que los pasos que la justicia argentina está llevando a cabo son los correctos. Respecto si pondría el consulado un asesoramiento letrado que trabaja en coordinación con el abogado que ha puesto la familia, el cónsul respondió que ellos no pueden intervenir en la justicia argentina respecto al acompañamiento económico que debería tener la familia, porque desde que se inició la búsqueda ellos no están trabajando en los hornos de ladrillos. Esto habla de que su postura será el seguimiento del caso, y pidió a los connacionales que sigan acompañando a la familia de Delia. Su tiempo en La Paz será muy breve, porque tiene que regresar a sus actividades correspondientes. Preguntado sobre el idioma que resultó un inconveniente para la comunicación con la familia, dijo que los mismos hermanos de la comunidad ayudarán en este tema. Recordemos que hablan quichua, y bueno, aprovechando la ocasión y el horario, se le pidió una entrevista con el intendente de La Paz, que no estaba en la comunidad, por lo que fue recibido junto con la gente de Derechos Humanos, la Mesa de Derechos Humanos, por el secretario de Gobierno, el señor Mario Palacios. Él informó que la familia está siendo visitada por médicos, psicólogas y asistentes sociales del Hospital de La Paz, y que son ellos quienes informan sobre las necesidades de la familia del municipio, que ha respondido a lo que cada profesional sugiere. Se le preguntó sobre la TRAFIC, que debería transportar a los estudiantes que vienen en los parajes alejados de las escuelas, y comentó que el intendente está en Córdoba buscando solucionar ese tema a la brevedad. Yo agregaría acá que sí, está bien que lo solucione a la brevedad, que este tema ya tendría que haber sido solucionado antes, ¿no? Bueno, la familia y vecinos se trasladaron a la comisaría local acompañando al cónsul a interiorizarse de la investigación. Se ha resuelto que hoy no habrá marcha por lo sucedido en la mañana y se considera una especie de marcha pidiendo por Delia. Desde acá también hacemos votos para la recuperación sana y salva de Delia. Viva se la llevaron, viva la queremos, como cuántas veces lo ha dicho el grupo de gente que se reúne diariamente a las 6 de la tarde para acompañar a la familia de Delia. No quiero terminar esto sin hacer referencia al tema ese de la traffic, que a mí me quedó un poco picando cuando alguna vez lo dijimos, creo que la semana pasada. Aparentemente había un dinero para la adquisición de la traffic, sabiendo de que los niños caminan por la ruta en soledad, y ese dinero no se sabe qué fin tuvo, ¿no? Pero obviamente que no fue resuelto en tiempo y en forma, y probablemente ese sea también uno de los motivos que han hecho posible que la desaparición de Delia. No se nos entra en la cabeza pensar de que nuestros niños puedan caminar sobre la ruta 148 solitos, ¿no? Quizás esto también fue el motivo que propició que alguien cometiera el crimen de robar una niña en plena ruta nacional 148. Antes de terminar el programa, porque ya estaríamos en las finales, hoy me olvidé de darles el número de contacto. No hablamos prácticamente de nada de esto, pero creo que valió la pena la presencia de la gente de Estela Maris por acá. Pero quería darles una noticia. A partir de esta semana van a poder escuchar El Resaltador Radio, que es un programa realizado, un programa de televisión, que lo hemos adaptado a radio, que tiene que ver con la realización de dos personas de aquí, de Tras la Sierra. Es un grupo de cinco muchachos, que hacen un programa de televisión en Córdoba, abarcando diversos temas. El programa se llama El Resaltador, se produce en Canal C de Córdoba. Lo pueden bajar de YouTube, porque acá sabemos que no se puede ver ese canal. Y también recogemos, porque estamos vinculados a través de FM Sierras y El Resaltador, y propiciamos que muchos trabajos periodísticos sirvan desde aquí, de FM Sierras, para llevar a la televisión. Así que bueno, nos estamos involucrando con la televisión, que no es poca cosa, mis queridos oyentes. Ahí me agrandé un poco. Y también, eso va a salir, el programa El Resaltador va a salir los días miércoles, Pablo, y jueves 17:30 y sábados 13:30, y también FM La Calle nos entrega un programa que se denomina Te Doy Una Canción, y que va a estar también en la grilla. Lo vas a poder escuchar a través de FM Sierras, y va a salir los días sábados a las 20, no se replica ese, solamente sábados a las 20. Sí, si no ya no nos da la grilla. Así que bueno, un agradecimiento como siempre a que ustedes simplemente escuchen, que eso ya es muy importante para nosotros, pero también los invitamos a participar. Pueden hacerlo o con algún tema que les parezca interesante, vía WhatsApp. Nuestro número de contacto es 0544-560226, que es el teléfono de la radio, pero también lo pueden hacer a través de el correo electrónico fmsierras@gmail.com, o también a través del blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. También estamos abiertos a todos aquellos que quieran publicitar. Si bien nuestra radio no es una radio que tiene un fin económico o comercial, tenemos las personas que publicitan sus productos en nuestra radio y que acompañan el trabajo periodístico y todos los costos que involucre tener una radio al aire. Así que los invitamos también a hacer fuerza, a ponerse la camiseta de FM Sierras y considerar. Somos una emisora que abarca prácticamente todo el valle, pueden hacer una publicidad acorde a sus economías y vincularlas con todos nuestros oyentes aquí en Tras la Sierra. No tenemos más para el día de hoy, les dejamos un fuerte abrazo, los esperamos nuevamente el día miércoles, cuando digamos entre mate y mate, con esa voz media áspera ahí que los invita a compartir. Ese es el sentido, invitarlos a compartir un momento entre tanta vorágine de información y cuestiones que nos pasan. Elegimos algunas y le damos prioridad, por supuesto, a aquellos que se acercan a nuestra radio, más si son escuelas, como en el día de hoy el Instituto Estela Maris. Y los saludamos para reencontrarnos el próximo miércoles a las 17:30, a las 17 horas. No se olviden que hoy a las 7 viene el programa Nanpul Café con nuestro conocido Collán, que nos hablará, seguramente hará un lugar, o espero yo que haga un lugar, para hablarles del primer entrenamiento de Palín aquí en San Pedro. Un espectáculo maravilloso. Hemos participado, no hemos hecho notas porque hemos estado involucrados en la parte deportiva, pero quizás ahí Collán, si le queda un espacio en su agenda, les pueda contar. Hubo algunos lesionados, hubo algunos inconvenientes técnicos. Como todo deporte, tiene sus pros y sus contras, pero creo que ha pasado la prueba de fuego el Palín mapuche aquí en tierras transerranas. El abrazo para todos ustedes, como les dije antes, hasta el miércoles a las 5 de la tarde. Chao. Imagínate sin paraíso,